nos van a envenenar los pecados. No, porque aquí este es el radio. Qué local, qué loca, para rato, vea. Es curioso, al igual que estamos conectados aquí gracias a esta radio, ¿no? Que, bueno, hay un océano que nos divide, pero ahora estamos juntos y juntas. Al igual allí los procesos que llevamos con los jóvenes, de los 40 jóvenes con los que trabajamos en el local de ocio allí de la calle, igual solo el 30% es de Vallecas y el otro 70% son de otros lugares, ¿no? Hay un montón de... O sea, tenemos cinco chavales... Bueno, cinco. Que contabilice... O sea, tres de Colombia, tenemos un chaval de El Salvador, tenemos unas niñas de Bolivia, y ahora es curioso porque hemos hecho un contacto con un centro de acogida, el centro de acogida de Hortaleza, porque cada vez más están llegando. De hecho, contabilizó el gobierno que había 8.000 menas, que son menores no acompañados, que vienen, claro, cruzan el estrecho desde África, y como pueden llegan a la ciudad a intentar buscarse la vida, ¿no? Y vienen jóvenes desde Guinea Conakry, desde Senegal, desde Camerún. Y hemos hecho ese contacto y cada vez están viniendo más jóvenes y es una pasada unir esas energías, ¿no? De unos chavales que han nacido y han crecido en Vallecas, también con sus dificultades, pero que lleguen desde África y conocer esas realidades y ese aprendizaje que tienen unos y otros, y poder poquito a poco, con el poco idioma que tenemos la suerte de que una compañera sabe hablar francés y sabe hacer la vinculación muy rápida, trabaja mucho desde el afecto y desde el cariño, y es súper bonito lo que se está haciendo. El pasado campamento nos fuimos a Ariscuren, que es un pueblo ocupado que hay en Navarra, y trabajamos mucho desde vuestros saberes ancestrales, desde el buen vivir, ¿no? El summa causae. Y estuvimos todos en arroz desde ahí, y fue súper, súper bonito descubrirlo y compartirlo con la chavalería. Y nada, que estamos conectados y estoy encantado de estar compartiendo esto con vosotros y con vosotras. Y nada, que me estáis llenando el corazoncito.